Muy buenos días, tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio de todos los días, de lunes a viernes, sin tapujos, aquí en YBKE Mundial. A través de todo el sistema YBKE Mundial llegamos a casi todo el territorio venezolano y pronto absolutamente a todo. Como está avanzando en todos los ámbitos, la revolución está cubriendo las necesidades de todas y todos los venezolanos. Por eso, esa extraordinaria canción en la voz de Antonieta Peña, Sigamos Juntos, es cada vez más un canto, casi himno. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí. Es por eso que nosotros estamos viendo esta extraordinaria, maravillosa reacción del mundo entero con el comandante Chávez. Hay una página muy hermosa hoy del gobierno bolivariano de Venezuela que está hablando de eso. Hay una conmoción mundial con el anuncio que hizo este fin de semana el comandante de su operación, su cuarta operación, intervención quirúrgica para seguir luchando para superar esa terrible enfermedad que le aqueja. Y en esa página vemos saludos a través de las redes sociales que le hacen de apoyo al comandante. Fuerza Chávez, y eso lo escribe Yolanda Bravo. Un abrazo inmenso desde Madrid para el comandante Chávez. El mundo está con Chávez, es la etiqueta que se ha estado utilizando. Numeral, el mundo está con Chávez. André Pelirroja Moro. Arias Moro, Nicaragua se une en oración por la salud del comandante Hugo Chávez Frías. Jorge González dice, el mundo está con Chávez, desde Panamá estamos por su recuperación, Chávez Candanga, presto siempre a la solidaridad en defensa de la revolución. Manuel Graf, comandante, él dice, Gute Veselung, el mundo está con Chávez. Comandante, desde Hamburgo, un abrazo al comandante. Juventud Rebelde, hoy el mundo y la juventud rebelde de Colombia estamos con Chávez. El mundo está con Chávez. Bueno, ese fue parte de lo que se vio en el tuitazo el día de ayer. Se logró posicionar la etiqueta El mundo está con Chávez como la tercera tendencia en el mundo en la red social Twitter. Ustedes saben que la red social hoy por hoy es el instrumento que sirve para medir la atención global de la sociedad en el mundo entero sobre temas particulares, específicos, en un momento determinado. Y probablemente esa sea la mayor utilidad, porque hay otros usos, pero son, digamos, más parciales en escala. Saber qué es lo que está pensando el mundo sobre un tema es un asunto importantísimo, porque es la verdadera aldea global de la que hablaba Marshall McLuhan en los años 60. Por allá en medio de la revolución que había de los movimientos en Estados Unidos, el movimiento hippie, todo aquello coincidieron con esas reflexiones de Marshall McLuhan. Dice la nota de Ciudad Caracas, oye, el tuitazo mundial por el presidente de la República, Hugo Chávez, convocado para el mediodía de ayer por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas Poljak, se convirtió por más de 3 horas en la principal tendencia en la red social Twitter para Venezuela y la tercera a nivel mundial. El mundo está con Chávez fue la etiqueta utilizada por los tuiteros que decidieron participar, quienes además incluyeron otras como buena vibra para Chávez y también Chávez hasta la vida siempre. Según publicó ABN, la herramienta TweetReach reveló que a las 3:20 de ayer, los 47 usuarios con mayor exposición en la red Twitter que difundieron El Mundo está con Chávez a través de 50 mensajes lograron generar en solo 2 minutos 113 mil 580 tweets de solidaridad desde 106.182 cuentas. Bueno, ahí está una demostración de cómo el perverso discurso de la derecha a lo largo de todo este proceso revolucionario fue siempre una calumnia, una infamia de las más bajas raleas en contra del comandante, cuando argumentaban que el comandante estaba aislado con un pensamiento decimonónico, que no era recibido por nadie en el mundo el planteamiento de justicia y de igualdad social que ha planteado el comandante Chávez. Bueno, es todo lo contrario. Nos complace mucho anunciarle a la gente de la oposición, a la gente desalmada de los sectores opositores, que no son todos, pero que están ahí y que son los que han articulado siempre ese esquema de detracción contra el comandante, que es todo lo contrario a lo que plantearon siempre. Para su pesar, el comandante es una de las personas más queridas hoy por hoy en el mundo entero. Y eso lo demuestra este tipo de expresiones como el tuitazo del día de ayer. La gente de la oposición no deja de sorprendernos. Es una cosa impresionante como el día de ayer, que tuvimos oportunidad de revisar algunas de algunos de los espacios de opinión de la gente de la derecha. Nosotros no lo hacemos casi nunca. Ustedes dirán, oye, pero qué insólito, este es un comunicador social de la revolución y no lee los periódicos de la derecha. No los leo, ni veo los canales de la derecha. Yo soy una persona que cuida su salud. Y yo le invito a la gente a que cuide su salud, que ni esté comprando los periódicos de la derecha, haciéndole el favor que ellos tanto ocultan que le está haciendo la sociedad comprándole periódicos y haciendo las fortunas que están acumulando con el bienestar económico del país. Y les invito a lo contrario, a que sigan los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos. Pero ayer me tocó porque, claro, no puedo escapar a una realidad, por supuesto, como esa, y en virtud de mi trabajo tengo que hacerme algunos paseos de vez en cuando por canales como Globovisión. Ayer fue verdaderamente asqueante lo que vimos ahí en Globovisión. A ellos se les está muriendo un tipo de cáncer, que es el vocero de ellos ahí, el que montó ese tinglado que han convertido en un show de pestilencia comunicacional, como es el programa Aló Ciudadano, que ellos montaron inicialmente para tratar de contraponerlo a esa extraordinaria propuesta comunicacional que cambió el lenguaje de la política no solo en Venezuela y en Latinoamérica, sino en el mundo entero. La forma de relacionarse de los mandatarios con la población, con su pueblo, como lo hizo el comandante Chávez con el Aló Presidente. Esta gente montó, con su concepción perversa de la vida, de lo que es la sociedad, de lo que debe ser el mundo, montó una cosa donde lo que trataron de vender fue que ellos no tenían nada que ver con el balurdaje al cual se dirigía el comandante Chávez a través de el Aló Presidente. Y colocaron a los ciudadanos porque ellos dicen que el ciudadano es la gente decente de la que habla María Corina Machado, que está por encima del bien y del mal en la sociedad, que es la que tiene el poder adquisitivo, que es la que tiene derecho a acceder a las riquezas del país y la que tiene derecho a excluir a los pobres, a la mayoría de la población, que ellos han convertido en tal, en pobres, en desamparados a lo largo del tiempo. Y esa gente con ese programa, bueno, ha tenido la cátedra del más urticante y rabioso discurso contrarrevolucionario. El ciudadano se les está muriendo, el tipo que llaman ellos el ciudadano, y sin embargo no escarmientan. Es terrible, es doloroso ver cómo esta gente cada vez profundiza más en el lenguaje repugnante y profundamente fascista con el que esta gente se expresa, no solo de la revolución y del comandante en particular, sino de las venezolanas y venezolanos, como lo voy a explicar ahora a continuación. La cantidad de gente que cada día llama con más frecuencia a ese programa para señalar los desmanes, el abuso de la distorsión de la realidad que esta gente está empeñada permanentemente en tratar de transmitir, es creciente. A nosotros nos alegra que si hay alguien de la revolución que esté viendo eso, pues lo llame y se los diga en cara. Ayer le cortaron la llamada a un compatriota que llamó para señalar a una persona que está encargada porque se les está muriendo de cáncer y no escarmientan. Una mujer que tienen ahí que es probablemente la más viscosa de todas las que tienen, de todas las voces, aunque es difícil decirlo, entre ellas, todas las que tienen son verdaderamente unas serpientes de la comunicación, de lo más repugnante, que son, bueno, todos lo sabemos, esa gente tipo Marta Colomina, la otra, y esta señora Nitu Pérez Osuna. Verdaderamente desagradable tener que, como profesional, asistir como espectador a las expresiones tan grotescamente repugnantes que esta gente expresa, sacando más bien de la bilis lo que van a decir en un programa de opinión. Es verdaderamente terrible que nos suceda eso como venezolanos, pero esa es la realidad de la democracia. Por eso están ahí, porque hay democracia. Si fuese el modelo que se aplicó aquí a lo largo del tiempo, sobre todo el de la Cuarta República, el de la democracia representativa, esa señora no tendría un minuto al aire. Incluso no tendría un minuto viva si fuese capturada como era capturada la gente que criticaba los gobiernos en el pasado y que eran desaparecidas y exterminadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Allá no estaban ellos teniendo que urdir inventos como inventan acá, que las violaron en las cárceles, etcétera, todo ese poco de patraña que inventan para tratar de hacerse las víctimas de un proceso que es el más humanista de la historia desde que somos república y que ellos quieren convertir empeñados, empecinados, siendo criminales, capturados infragantes como la jueza Fiuni, capturada infragantes, haciendo fugar a un tipo a cambio de un fajo de billetes y entonces no se les cumple que esto sea la tiranía ni la dictadura que se padeció aquí en el pasado y tienen que caer en ese tipo de expediente. Pero esta señora Nitu Pérez Osuna, de verdad que es repugnante, es desagradable. Y el día de ayer cuando la vimos, esperamos que la próxima vez que nos corresponda sea dentro de unos 6 meses, como digo, en función de nuestra salud mental y física, y le vimos decir varias barbaridades, sobre todo que se agudizaron cuando empezaron a llamar los compatriotas a reclamarle la destemplanza, el desafuero irracional, disparatado y canallesco con el que se expresan contra la revolución. Esta señora, por ejemplo, planteó de arriba abajo con todos los entrevistados el día de ayer que Chávez reconoció el cáncer por fin. A ese nivel se llega de disociación psicótica, que Chávez reconoció este sábado el cáncer, cuando precisamente sabemos que es el único mandatario en el mundo, en la historia de la humanidad, que ha tenido la valentía, el coraje, la hidalguía de asumir, como siempre lo ha asumido, la responsabilidad frente a la sociedad, frente al país, y dar la cara con un asunto estrictamente personal, íntimo, como lo es una enfermedad tan delicada. Ustedes saben que en los medios de comunicación jamás se mencionó la palabra cáncer para nada. Ese era un acuerdo que había con la sociedad anticancerosa. Durante mucho tiempo se mantuvo en el ámbito de una penosa enfermedad, era el término que se utilizaba siempre. El comandante abrió el término para que la sociedad tuviera una definición exacta, apegada a la realidad, el término correcto, transparente, sin ambages, sin torceduras, como lo hicieron siempre los medios, como lo hizo siempre la gente de la derecha, tratando de ocultar una cosa que estaba ahí. Todo el mundo sabía cuando una persona tenía cáncer porque le daban 10.000 vueltas en la redacción de la noticia. Chávez es el presidente que es el primero en la historia en hacer reconocimiento desde un primer momento de su enfermedad, que tiene unos estadios imprecisos. Para la gente de la oposición, el hecho de que esos estadios imprecisos, donde no se sabe si ya se curó, si se está curando del todo, si le falta alguna cosa, si hay que aplicar otro tratamiento, como lo sabe todo el que ha tenido un familiar o ha padecido cáncer, no hay manera de ser exacto, preciso en eso. Pero la gente de la oposición coloca esto en términos ahora que sería un atentado contra la patria, un gesto de tiranía más de Chávez, el que él haya acudido a unas elecciones y que después haya tenido entonces reaparición del cáncer. Entonces eso significa que cáncer, que Chávez le mintió con el cáncer al país. Mientras tanto, han mantenido a una gente que la han convertido en los grandes guías, en los grandes ideólogos de la derecha, porque a falta de ideología, bueno, se han aferrado a eso, al empeño de unos matasanos que tienen aunados a unos periodistas de baja estofa, de esa gente de albañal, de periodismo de albañal, con los que se han aliado para hacer una llave de salvación de una oposición que cada día está más en ruinas, más fracasada, más en el lodo, como están hundiéndose de manera progresiva. Y entonces ha tenido que salir un periodista de chismes, de farándula, aliarse con un matasano en Miami a ser los que articulan el discurso referencial de guía de esta gente de la oposición. Lo que demuestra que efectivamente no hay ninguna posibilidad de que esta gente tenga un mínimo de propuesta, ni siquiera para su unidad, como lo hemos dicho. Pero no concebimos nada más miserable que apostar al éxito con la muerte. El médico este de Marras que tienen, del cual hablamos aquí hace unos días, en la semana pasada, allá en Miami, el tipo está en el reto de su vida como profesional, buscando por todos los medios que se logre la muerte del comandante para él aparecer al día siguiente. Yo lo dije. Entonces es el José Gregorio Hernández de la oposición, porque él predijo la muerte de una persona que, como todo ser humano, seguro morirá algún día. Y que si tiene una enfermedad grave, es muy probable también, tienes altos índices de posibilidad de que muera, como todos los seres humanos. Pero entonces eso de convertirse en el hombre que es el sabio de la medicina, porque diagnosticó o pronosticó la muerte de alguien que está enfermo, verdaderamente es ruinoso. Es lo más bajo que hay, lo más cloacal que hay desde el punto de vista profesional. Es decir, tener que aferrarse como quien se aferra a la última luz que hay en el túnel de salvación para la vida de un médico de esa estatura, es verdaderamente terrible. El padecimiento debe ser profundo. Pero es que siguen apareciendo los cultores del éxito con la supuesta finalización del periodo de Chávez en nuestro país. Entonces ayer presentaba esta señora Nitu Pérez Osuna ahí en ese programa espantoso, ¿verdad?, que es probablemente lo más repugnante que hay hoy por hoy en el periodismo nacional, a un tipo que se vende como un señor muy decente, muy educado, muy bien encorbatado, con trajes de seda, peinado con la mejor gomina del mercado, que es este repugnante sujeto Julio César Pineda, que se sigue vendiendo como embajador. Esa gente tiene un problema mental con el asunto del poder, que cerca de 30 años después que han salido de las responsabilidades que en algún momento tuvieron por irresponsabilidad de la nación, de haberle entregado los cargos de representación de la patria a ese poco debate quebrado que teníamos en la Cancillería en el pasado. Bueno, entonces se llama embajador Julio César Pineda. Un sujeto que es, verdad, de lo más... también voy a seguir usando el mismo término para no caer en errores que me puedan hacer salir del lenguaje correcto. Es repugnante, y me perdono la insistencia de los términos, no quiero pensar más allá. El tipo está presentando un libro que se llama El Cisne Negro, La Muerte del Socialismo. Y él, en la explicación que da en ese programa el día de ayer, está hablando de, bueno, sí, la gran reflexión a lo largo de la historia sobre cómo murieron los tiranos, los grandes tiranos, y cuáles fueron las reflexiones de los grandes tiranos como Hitler, Nerón. Es decir, una cosa de una laxivia con el tema de la muerte y el regocijo, porque ellos creen que eso es lo que están ahorita asociando al comandante Chávez, lo que los hace de verdad más perversos, más canallas, más miserables, más cloacales. Ese libro, que yo espero y aspiro que nadie vaya a ir a comprar para no hacerle, como digo, el favor a esta gente de la oligarquía, que con la insolencia, la grosería, la ofensa contra el pueblo hacen dinero, y muchas veces porque el pueblo no se da cuenta. Bueno, entonces, sin embargo, hay que saber que están en ese plan.

Voto 2012. El pueblo decide. Sistema Radio Mundial, siempre presente. Comprometido con la democracia. La opinión es libre. La información es sagrada. Se te cae ya. El acetato navideño, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Comparta con nosotros parrandas. Vámonos muchachos a correr sabana, y vámonos muchachos a correr sabana, a correr sabana, el cocuy que alumbra toda la mañana. Gaitas. Y a tu salud brindaré, viejo año brindaré, viejo año brindaré. Aguinaldos y villancicos. Solicítenos sus temas favoritos y cante con nosotros en el acetato navideño. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por YPKE Mundial. La polémica y la reflexión continúan sin tapujos con Alberto Aranguibel por YPKE Mundial. Bien, seguimos aquí en su espacio Sin Tapujos por YPKE Mundial. Ustedes saben, se los voy a insistir siempre porque estoy viendo que no hay mucha disciplina en este tema, que nosotros estamos reponiendo estos espacios que tenemos aquí a esta hora, todos los días, de lunes a viernes, en nuestro blog, que pueden ser consultados el resto del día, todos los días, y de ahí en adelante, porque ahí van quedando. En soyaranguibel.com. Usted pone simplemente eso, soyaranguibel.com, en su buscador de internet, y ahí tiene entonces nuestro blog, donde hay, el trabajo que nosotros vamos haciendo, nuestro modesto granito de arena por la revolución, y hay entrevistas de radio, de televisión, hay análisis, reflexiones en general, artículos de alguna gente que también incorporamos ahí y los nuestros propios. Pero además está una sección donde usted busca programas sin tapujos y ahí va a encontrar un enlace con la señal a toda hora, las 24 horas del día, todos los días del año. Ahí usted le da al enlace YBKE, donde está el logotipo, y entra directo a la señal en internet de YPKE Mundial, pero más abajo va a encontrar las emisiones diarias de nuestro programa en lo que llevamos aquí hasta ahora. Les comento rápidamente algunos mensajes que nos han llegado. Saliendo del túnel La Trinidad en la autopista Prado del Este, ¿se entiende? Toda la propaganda de Elías Agua fue quitada y lanzada al piso y sustituida por la del opositor. Eso nos lo dice José. Es parte de la reflexión que hemos tenido aquí también. Nosotros lo hemos denunciado insistentemente. Y hemos llamado a la militancia del Partido Socialista Unido en Baruta a que esté muy atenta a eso. El destruir propaganda política es un delito electoral. Eso está penado en la ley. Los postes no son de nadie, lo hemos denunciado desde siempre. Los postes son espacios públicos, son parte de los activos de la sociedad en su conjunto. No tienen por qué ser utilizados para propaganda. Entonces lo han usado ahora como cartelera para cantidad de espectáculos, la mayoría de ellos espantosos, horrendos. Una cantidad de obras de teatro verdaderamente denigrantes, que si el orgasmo, que si el marido que te monta cacho, que si no sé qué. Eso es lo único que hace la derecha como teatro. Y entonces, bueno, les ha dado por reventar la propaganda para poner no solo la de Elías Agua, sino la que esté ahí colgada. Ellos la rompen y tiran para el piso el asunto. Entonces está la autopista de Prado del Este completamente llena de los plásticos esos que son los afiches y que los tipos llegan y sin importarle nada, pues. Entonces le rompen al que puso la noche anterior un aviso ahí, lo tiran al piso y ese viene a la noche siguiente y le rompe el afiche al otro, etcétera. Pero en el caso de la propaganda política, que sí es necesario, correcto que se instale en los postes los afiches, porque el proceso de la campaña electoral es un proceso para la formación, para la construcción de la democracia. En eso estamos involucrados todas y todos. Es decir, eso sí es necesario para la sociedad. Es un activo de la sociedad la campaña electoral, porque eso fortalece el modelo democrático. Entonces, cuando hay el periodo de las campañas, sí es correcto que se utilicen los espacios públicos para la colocación de propaganda. Por eso hubo que reglamentarla. Y el Consejo Nacional Electoral tiene un reglamento donde está considerado delito electoral destruir la propaganda de algún contrario. Entonces, esta gente de Capriles Ramos, que son unos delincuentes, como lo han sido siempre, ellos son fascistas, pero ahora en descampado, en público, están destruyendo permanentemente, como se lo decíamos ayer a Elías Agua en persona, aquí a través de la entrevista que le hicimos en YBKE, aquí en este espacio sin tapujo, y bueno, no hay ninguna reacción. Entonces, yo no estoy invitando a que se destruya la propaganda de Capriles, porque es un delito electoral, pero sí estoy invitando a la militancia a que se active, decididamente en contra de esa práctica perversa, mafiosa de esta gente de Capriles Radón, que los expresa una vez más. Así son ellos de delincuentes. Y sale entonces por allá el patiquincito a quejarse en los medios de que hay un ventajismo, de que Elías Agua, no sé cuántos afiches tiene en los postes, y resulta que todo el país está viendo cómo él tiene 4 y 5 afiches, incluso distintos y similares, colocados en todos los postes. Fíjense ustedes, qué casualidad tan grande. Estoy recibiendo un mensaje ahorita de una persona que tenemos pautada para cerrar nuestro espacio de hoy. Desde acá lo saludamos. Es nuestro amigo Amílcar Briceño, quien nos está diciendo que hay hoy un homenaje en la Asamblea Nacional a nuestro muy querido y recordado William Lara. Ahí será interpretada Febreros y Abriles. Eso, bueno, nos llena de mucha complacencia y nos llena de complacencia la casualidad. Lo tenemos pautado ahorita para cerrar el programa, Amílcar. Fíjense, en el cierre del comentario que yo estaba haciendo inicialmente sobre el comportamiento fascista de esta gente de Globovisión, en particular esta señora, me dicen aquí en otro Twitter que no la califique de señora. No puedo hacerlo de otra manera porque a esta hora la ley resorte, la ley de responsabilidad social en radio y televisión me impide utilizar el término que yo quiero usar. Como les dije antes, no quiero hacer esfuerzos mentales en ubicar otro término porque me costaría mucho buscar algo decente que decir de esta gente aquí a través del micrófono. Entonces tengo que utilizar el primero que se me viene. El primero que se me viene es el de señora. Permítame por favor utilizarlo. Se los pido, se los ruego para poder entonces completar la idea. Esta señora, Nitu Pérez Osuna, en su empeño, ayer estaba de una alegría radiante. Ella exultaba la felicidad porque estaban hablando de la posible muerte del comandante Chávez. Una cosa horrenda, ojalá su madre no se le muera putrefacta del cerebro con un cáncer, o ella misma. Ojalá que no, pero ojalá que la pase muy mal. Eso sí se lo deseo, de verdad, porque uno no puede desearle la muerte a nadie. Para que ella de verdad tuviera un mínimo de referencia en lo que debe ser la conducta de un ser humano respecto de los demás. El extremo de esta perversa señora llegó a extremos insondables. Yo no voy a decirlos aquí, no los voy a enumerar porque ese no es el propósito de este espacio. Pero fíjense ustedes que ella se empeñó en un tema ayer con sus entrevistados y con la gente que llamaba por teléfono a ese programa, que yo quiero comentar aquí. Porque es una matriz que está tratando de crear siempre la gente de la derecha. Y hay alguna gente que cae en esa trampa. Sobre todo, es doloroso cuando cae la gente del barrio, la gente del pueblo en esa trampa. El señor que llamaba ayer, que permitió que esta mujer desarrollara esta idea, al parecer es un señor de sector humilde y hablaba de su hijo y de él y el esfuerzo que está haciendo por llevarlo a la universidad, etc. Y entonces estaban colocando el tema de que lo que está haciendo el gobierno bolivariano por instrucciones del comandante Chávez, porque es un empeño personal del comandante Chávez, como ruptura con todo lo conocido hasta ahora como modelos políticos, económicos en la historia de la humanidad, que es construir el modelo de justicia y de igualdad social que encarna el ideario bolivariano, el socialismo del siglo XXI, en la práctica, no en la teoría política. Eso es lo que nos diferencia de todos los demás procesos que ha habido en la historia, incluso de los procesos socialistas avanzados como el socialismo real, que se dio en el siglo pasado en la Unión Soviética y en Europa. Bueno, resulta que esas políticas de inclusión social que avanzan aquí son calificadas como ventajismo y como corrupción por esta gente. Y entonces resulta que la propuesta que hacen entre sus entrevistados y esta gente es que el pueblo debe castigar la corrupción, que significa que le estén dando apartamentos a la gente para ganar votos. Así es como lo están colocando. Es decir, cuando hay inclusión, entonces eso es corrupción. Y si no hay inclusión social, pero está sucediendo en el periodo de la revolución, entonces la revolución es una cosa perversa, excluyente, que no atiende a los pobres. Pero si es instituida por ellos como política del Estado, como lo hicieron en el pasado, entonces eso es parte del paisaje. Esa es la vida normal. La gente tiene que asumir su pobreza porque es una condición natural del ser humano. Así lo plantean desde la óptica del neoliberalismo, del capitalismo perverso, salvaje. Por eso vemos cómo está reaccionando la sociedad en Europa, incluso en Norteamérica y en general en el mundo capitalista. Esa es la tragedia de esta gente, que ahí están quedando en evidencia con esa horrenda propuesta del capitalismo que ellos están tratando de reinstaurar en el país. En ese sentido, nosotros queremos tocar, aunque sea rápidamente, el tema que están tratando de colocar en el tapete, sobre lo cual nos entrevistaban hace minutos ahí en Unión Radio, y tratando de alternar con dirigentes empresariales, el presidente de Fedecámara, quien estuvo opinando ahí, Botti, y el presidente de un organismo de los ganaderos, etcétera. Ellos ahora están lanzados por el medio de la calle a tratar de ser los primeros que se acerquen a la carne en la parrilla, porque supuestamente ya Chávez no va a estar. Ellos, ustedes saben que han tenido el planteamiento durante 14 años de salir de Chávez. De modo que si Chávez plantea que hay una posibilidad, un escenario posible de que él no pueda asumir el mandato por razones de enfermedad el próximo 10 de enero, entonces esta gente considera que se acabó Chávez. Y que al acabarse Chávez, fíjense la simpleza, el nivel escueto de esta gente para analizar la realidad, que ellos consideran que si Chávez no está, entonces se acabó la revolución. Así de simple lo ven. Así es el desprecio que tienen por el pueblo. Así es el desprecio que tienen ellos por la realidad, donde se ve que hay una revolución que tiene un amplio cuadro dirigencial, unos soldados que están ahí al frente de la batalla, como toda la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los integrantes del bloque que significa el Gran Polo Patriótico. Para ellos eso no es nada, porque ellos son la gente arrogante de los sectores pudientes, como le llamaron desde siempre en la sociedad, la gente del dinero. Entonces ellos, si no va a estar Chávez, empiezan con el cuento de que el que viene es Maduro, ya lo dijo Chávez, y entonces Maduro es un incompetente porque es un chofer. Así vieron a Chávez cuando empezó su mandato. No, hombre, ese es un tipo que no sabe de política, ese es un tenientado, él no sabe nada de esto, ese es un tipo que vamos a controlar, y todos se le fueron encima a Chávez, empezando por gente que venía del pensamiento de izquierda. Y entonces trataron de encontrar en Chávez una suerte de títere manipulable con el que pudieran ellos entonces estar en el poder desde detrás de bambalinas para hacer con el país lo que les viniera en gana. Y Chávez les dio un parado desde el primer momento. Y esos fueron los primeros enemigos de Chávez en la revolución. No fue la derecha esta urticante, que en el medio del shock del desplazamiento contundente, sacados a patadas por el pueblo con los votos en el 98, todavía no se reponían de su estupor cuando los primeros que salieron a enfrentar a Chávez fueron sus mismos amigos cercanos, que creyeron que en Chávez iban a tener un monigote colocado en Miraflores y que ellos iban a hacer con el país lo que les viniera en gana. Esos fueron los primeros que se dieron contra la pared de la realidad. Bueno, ahora están otra vez los empresarios, que han estado 14 años, no solo enfrentando el proceso revolucionario, sino luchando sistemáticamente con acciones incluso que van más allá de todo lo que le es permitido como sector privado de la economía, para tratar desde el terreno de la política, para el cual no están capacitados, no son aptos, no son competentes, ni tienen atribución, junto con la iglesia, que tampoco tiene atribución, ni está capacitado, ni forma parte de lo que es la organización política del país, construida desde las bases de la sociedad. Bueno, resulta que ellos tienen 14 años tratando de derrocar al gobierno para reinstalar el modelo capitalista. Y entonces encuentran que ahora, en esta coyuntura que ellos avizoran como que ya es definitiva la salida de Chávez, ellos entonces vienen por la presa. Y colocan a Maduro tal como colocaron a Chávez hace 12, 13 años o 14 años, como que si fuera un monigote, que no tiene capacidad porque él es un chofer del metro. Entonces, además del desprecio que hay a la condición de trabajador, hay el desconocimiento de la extraordinaria capacidad de liderazgo que tiene Nicolás Maduro, formado con una extraordinaria experiencia en el ámbito político, en la lucha social, desde la Liga Socialista allá a finales del siglo XX, hasta lo que ha sido el intenso trabajo político que se ha llevado adelante en la Revolución Bolivariana. Eso lo quieren desconocer y quieren poner en todos los titulares de la prensa, lo están manejando como que es que Nicolás es un tipo potable. Es decir, que sería fácil de manejar por los capitalistas. Entonces ahora están haciendo cola en la vicepresidencia, están haciendo cola ahí en los medios para decir que ellos quieren que se profundice el diálogo. Y el diálogo atacando, por supuesto, todos los avances de la revolución, atacando el extraordinario dique de contención que ha sido Cadivi para impedir que nos vacíen, para impedir que nos sequen las arcas nacionales, como lo hicieron en el pasado, y para abultar sus fortunas con la depauperación de nuestra moneda. Están todos en este momento con el planteamiento de que hay que bajar las barreras de Cadivi, es decir, destruir el mayor logro de la revolución en el fortalecimiento de nuestro sistema económico, que ha sido Cadivi, pero esta vez soterrado por debajo con el cuento del diálogo. Abrirle las puertas al saqueo del país bajando las barreras de Cadivi. Es probablemente el mayor logro del comandante, porque no solo fue la creación de Cadivi, sino que con la creación de Cadivi se contuvo frontalmente ese afán, esa apetencia voraz de los sectores capitalistas, de los sectores de la empresa privada, por hacerse de grandes fortunas destruyendo las posibilidades del país. Entonces, están haciendo cola y el planteamiento en general es ese. Hay que destruir lo que son los avances de la revolución en todos los ámbitos de la economía. Y ellos lo llaman es abrirle las puertas al capital para que pueda desempeñarse correctamente. Esta gente no solo estuvo en contra de los grandes avances, el trabajo intenso que hizo durante muchísimos años la revolución para tratar de construir un piso sólido como el que tenemos hoy con todas las relaciones internacionales. Todo el mundo lo recuerda, incluso la gente del barrio sabe la burla que hubo en los sectores de la derecha con nuestras relaciones con China, porque los chinos son unos pendejos y una gente que no nos aporta bienestar, que no nos puede aportar riqueza, son los gringos, la gente digna. Y así fue calificado desde siempre por los sectores de la derecha. Así fue también la relación con Irán, así fue la relación con todos los grandes amigos que tenemos hoy en las relaciones internacionales, pero fundamentalmente en el ámbito del Mercosur. Todo el mundo sabe que fueron delegados de la oposición, encabezados por el tipo este de la unidad que tienen ellos ahí, no sé cuánto, Aveledo, un gordo de chivita que tienen ahí que se llama Aveledo, al que fue Capriles Radón quien persona junto con Leopoldo López a Brasil, al Paraguay, a pedir que Venezuela fuera censurada, que no entrara, que fuera bloqueada para que no entrara en el Mercosur. Y no una, sino varias veces. Estuvieron en campaña 14 años. Entonces hoy amanecieron reclamando que Venezuela, el gobierno venezolano, el gobierno revolucionario, no los había invitado a la reunión de Mercosur. Han dicho en todos los espacios de los medios de comunicación de la derecha que el Mercosur no nos sirve, que Venezuela no tiene nada que buscar porque esas son unas grandes potencias como son Argentina, como lo son Brasil, etcétera. Ese es el discurso, pero revísenlo, por favor, revísenlo si es que no me creen, si es que creen que yo soy un chavista desatado, urticante y furibundo que estoy aquí diciendo de esta plaza. Busquen ustedes mismos el discurso de la gente de la derecha la semana pasada. Busquen el discurso de estos tipos de Fedecámara la semana pasada. No le estoy hablando de hace años, hace décadas. Le estoy hablando de la semana pasada, antes de la reunión de Fedecámara. Y verán cómo hablaban pestes de ese extraordinario avance que ha tenido Venezuela, producto de la visión del comandante Chávez. A nadie en Venezuela, a nadie, óigaseme bien, se le ocurrió una idea como la del comandante Chávez de incorporarnos a Mercosur jamás en el estamento político ni en el económico venezolano. Y eso lo tiene que saber hoy Venezuela. Vienen por otra oportunidad de estafar a la nación, esta gente del sector privado, tratando de colocar el asunto como que para que haya una verdadera nación de progreso, de bienestar, tiene que reconstruirse el capitalismo. Aquí no vinimos a construir el capitalismo, camaradas. Aquí vinimos a construir el socialismo. Y la revolución es la herramienta con la cual se construirá el socialismo que planteó Chávez y que se va a hacer. Pésele a quien le pese del capital privado y pésele a quien le pese de las grandes potencias transnacionales y del imperio norteamericano. De modo que lo tienen que tener muy en cuenta. No va a haber diálogo, como lo dijo Elías Agua, de claudicación frente a la burguesía. Va a haber diálogo para avanzar en la construcción del país. Y si quieren venir, se vienen a la construcción del país en el socialismo. Pero no vinimos aquí a construir ni el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni ninguna de esas, de esos atrasos de la historia de la humanidad. De esta manera nosotros llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos complació muchísimo acompañarles. Estamos seguros de que nos encontraremos en una nueva oportunidad, quizás el día de mañana, a la misma hora, a las 8, aquí. Recuerden visitar soyaranguivel.com, su blog ahí en internet, donde están este programa y otras reflexiones interesantes para ustedes. Que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. Chao. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que pueblos él despertó del sueño en un por ahora. El antes y un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino. Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo.